El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Flavia Masencio, de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, está con nosotros para contarnos sus sensaciones en esta jornada por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, cómo trabaja ella para defender los derechos humanos desde la Defensoría. ¿Cómo te va, Flavia? ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer charlar un rato con ustedes. La verdad que, nada, viviendo una situación muy linda porque tiene que ver con conmemorar, con acordarnos, con recordarlo, con hacer historia, con saber de dónde venimos, qué estamos haciendo. Y todo lo que se ha logrado, si bien son 70 años que en los que todavía decimos, bueno, todavía vemos muchísimo horror, muchísimas violaciones, hay mucho por hacer, también hay un fuerte respaldo a nivel internacional y a nivel local, que tiene que ver con una arraigambre y una construcción jurídica muy fuerte, muy sólida, de derechos humanos con los que trabajamos a diario. Tener la Declaración de los Derechos Humanos y un montón de tratados internacionales de derechos humanos nos ha facilitado a quienes trabajamos en el terreno, en el territorio, en lo cotidiano, con las personas, nos ha dado herramientas fundamentales para poder trabajar y poder defender la vulneración de derechos. Desde la Defensoría LGBT, que es lo que hoy nos toca trabajar, muchas veces se habla de derechos LGBT, de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y nos ha costado que se entienda que ese paradigma, claro, cuánto tiempo se luchó, ¿no? Cuánta lucha y cuánto sin trabajo duda, para lograr, sin duda, ¿no? Hay... Y yo creo que se lo ganaron en la calle, ¿no? Claro, en esta jornada se hablaba del trabajo de las organizaciones sociales, de esta reacción, de cómo se construyen derechos humanos en reacción con el horror, con la violencia, con la discriminación, y así ha surgido el movimiento LGBT también, sufriendo muchísima vulneración, muchísimos años de no tener de negación de derechos, muchísimos años de negación de derechos y de absoluta invisibilidad. Entonces, hemos ido construyendo y teniendo un montón de herramientas, y hoy podemos sentirnos también parte de este proceso de conquista de derechos humanos, con mucho orgullo también, porque también sabemos que dentro de las que lamentablemente existe como una jerarquización de derechos humanos, ¿viste? Y hoy que se mencionen, que se destaquen en la voz de cada funcionario, cada funcionaria, cada defensor de derechos humanos que hoy han venido a esta jornada, de un abanico muy grande de representantes de nivel regional, del nivel internacional, de Naciones Unidas. Entonces, vos decís, bueno, cuando mencionan los derechos de las personas LGBT, a mí por lo menos se me esboza una sonrisa, porque decir, bueno, hemos estado en esos procesos y hoy tenemos visibilidad. Pero nos ha costado mucho, yo sé que hace 70 años ni se nos mencionaba, pero hoy tenemos un proceso muy fuerte. Creo yo que estas jornadas son para entender de dónde venimos, todo lo que se ha logrado, y me quedo con esta última frase de que son 70 años para pasar del compromiso a la acción, para pasar de todas estas legislaciones que se han conquistado, que se han trabajado, que hoy las trabajamos y las tenemos muy útiles como herramientas para la promoción y defensa de nuestros derechos, de seguir así, de seguir profundizando esa política pública para que no esperemos más horrores, sino que tratemos hoy de tener una política pública donde no se espere una masacre para empezar a reivindicar derechos. Y, por supuesto, lo que hablamos muchas veces en otras entrevistas, todavía algunas leyes que están faltando, como la ley de discriminación, ¿no? Sí, gracias, Fernando, por recordarme, pero es verdad, hoy todavía esto de que hablábamos de que necesitamos políticas públicas para profundizar derechos, para seguir sosteniendo estos estatus de igualdad y para transformar esta igualdad jurídica en igualdad real, hoy nos faltan algunas legislaciones, principalmente estamos estamos haciendo un fuerte proceso de incidencia parlamentaria para trabajar una reforma de la ley antidiscriminatoria, una nueva ley de actos discriminatorios, contra actos discriminatorios, una nueva ley, una ley integral trans, que contemple, además de los cupos, la sanitaria, una ley muy integral en trabajo, relación a la población trans, sí, terminalidad educativa, trabajo, todo. Y bueno, esta una ley de reparación histórica también para las personas trans. La ley integral trans nuestra de que impulsamos con la Federación Argentina LGBT hace un abanico y un recorrido en todo ese sentido, desde la inserción de la terminalidad educativa, la inserción laboral, el cupo en la administración pública y los incentivos fiscales para empresas para que contraten personas trans, y además un subsidio, una reparación para las personas trans adultas mayores. Flavia Marcincio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Saludos a todos. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Ismael Rin, defensor del pueblo de Río Cuarto, participando de la jornada de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, primero que nada, tu sentimiento, tu experiencia como participante y como defensor de los derechos de toda la gente, ¿no? En este evento y, por supuesto, el trabajo que se está haciendo desde Río Cuarto. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que la riqueza que uno junta en este tipo de eventos es muy importante para quienes venimos del interior, ¿no? En primer lugar, manifestar un reconocimiento y un agradecimiento profundo al secretario general Juan José Bockel, que tan generosamente nos invita y nos hace participar, ¿no?, de este tipo de eventos donde, como te decía, nos enriquecemos con las experiencias que nos cuenta, por ejemplo, el defensor de Colombia, quien en una clara manifestación de cuál tiene que ser el rol del defensor del pueblo, nos enseña y nos educa en esta territorialidad de los derechos humanos. Y, por ejemplo, también es la oportunidad para nosotros de escuchar a los responsables de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que también nos informan, nos dan cuenta de las últimas novedades de los derechos humanos y hacia dónde va todo este sistema que tan útil nos es a nosotros, que en un territorio como la ciudad es un ámbito especial de aplicación de este cuerpo normativo, ¿no? Claro, es más que nada eso, ¿no? Además, empezar desde la ciudad hacia arriba, ¿no? De la ciudad a la provincia, a la nación, es decir, todos con un trabajo mancomunado, también eso es importantísimo. Exactamente, digamos, uno empieza en esta línea de trabajo y muchas, te diría que la mayoría de las defensorías locales empieza su trabajo de forma sin rumbo, sin norte, o con el norte que deja el defensor anterior. Pero bueno, en estos ámbitos encuentra nuevos horizontes donde evitar el fracaso que muchas veces impone el desgaste administrativo. Claro. Entonces, que la gente vaya puerta por puerta. Exacto. Entonces podemos decirle a la gente cosas nuevas, poner en su mente cuestiones distintas, metas más, diría más loables, temas más concretos para hablar y para hacer cumplir. Inclusive nos sirve para nuestras administraciones poner foco en cuál es el trabajo de nuestras administraciones y cómo debemos controlar con este nuevo enfoque de derechos humanos en nuestras administraciones. Y hablando un poco del tema, temas de Río Cuarto específico, ¿cuáles son los temas que últimamente viene llevando la Defensoría? Vimos tarifas, sí, vimos algo de préstamos también, sin duda. Sin duda, mira, en esta sociedad de consumo tenemos esta situación del ser humano como sujeto de consumo, bueno, y violando un sinnúmero de derechos de derechos humanos a través de esta cuestión económica, de las tarifas que suben, de el sistema financiero argentino, te diría que sigue violando la normativa y poniendo, induciendo a nuestros jubilados descuentos que no piden. Pero lo raro es que, digamos, los defensores del pueblo en general, te diría, a través de ADPRA, ya estamos conversando un tema que bueno, que ya nos preocupa, es decir, hace 5 años que viene ocurriendo lo mismo. ¿Qué hacemos los defensores del pueblo para que esto no ocurra? porque ya hemos pasado a otro estadio, ¿no? Sí, sí, sí. Nos estamos preguntando, ¿a quién le estamos solucionando el problema? ¿A los bancos o al vecino? Sí, sí, sí. Porque nosotros insistimos, pero el banco sigue persistiendo en su, sí, sí, en su conducta dañosa y lesiva de derechos. Sí. Bueno, estamos analizando la posibilidad de hacer una denuncia conjunta, uh-huh, para que el banco, digamos, cese en esta actividad. Los bancos en general, ¿no? Claro, además, bueno, también lo que hablaban también con otros defensores, el tema de los jubilados tener que bancarizar todos sus trámites o digitalizar sus trámites, tener que hacer todo por computador, muchas veces le cuesta mucho y no hay una política pública destinada a la capacitación de estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque lo someten a esta cuestión de decir, piden un préstamo por el cajero y no se dan cuenta. Entonces ese préstamo, bueno, creo que esa protección de la cual hablaba recién el defensor de Colombia, por ejemplo, o el secretario general de la Defensoría a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Bockel, que nos incitan, nos mueven a estar en la calle protegiendo los derechos humanos, que muchas veces pareciera que no son derechos humanos, pero que sí, son derechos humanos nuevos que nos invitan a estar presentes en la protección. Y Merle, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. La gente y su defensor, al servicio de la población. Javier de Bedia, defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, estuvo participando en la jornada por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero que nos deje una reflexión sobre lo que vivió, lo que sintió y lo que reflexiona sobre cómo son estos 70 años. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mira, realmente lo que he vivido es como se merece, ¿no? Una fiesta, porque la importancia de que exista esta declaración, que es base para todo el comportamiento y todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que respetar, y escuchar a gente de calibre hablar de cómo se deben generar y cómo se debe ejercer los derechos estos y cómo se los debe proteger, que como decía el defensor de Colombia, en la calle, saliendo, embarrándose los pies, ¿no? Qué importante que es tener otros mensajes, que a lo mejor uno, como decías, desde un escritorio ve la cosa con una óptica totalmente diferente a de cómo se debe hacer realmente, cuál es la propuesta de la acción. Entonces te vas me voy de acá con ganas de hacer cosas, porque veo otros objetivos, otros horizontes que a lo mejor no los tenía muy claros o muy divisados. Y bueno, escuchar todos estos paneles que han sido realmente con gente de mucha valía, me voy feliz de la vida. Además, me voy bien de esta fiesta. Claro, además llegando también a los 35 años de democracia, ¿no? Y con todo lo que uno ha vivido, en eso también es bueno celebrarlo, ¿no? Que no celebrarlo es, que, y reconocerlo. Que no es poco, ¿no? Llegar a 35 años de democracia, después, por lo menos, vos sos mucho más joven que yo, pero claro. Yo he vivido procesos, revoluciones y, claro, claro, y demás, que decir, gobiernos de todos, claro, 3 años. De facto, de honganías, que es lo que más, de donde ya tengo más uso de razón, ¿no es cierto? Claro. Que uno dice, no quiero más esto, bueno. Y quiero que me respeten. Claro, qué bueno. Y además, por supuesto, bueno, lo que hablamos también con otros defensores y con otras personalidades, cómo han ido cambiando los diferentes derechos, ¿no? Cómo han ido incorporándose nuevos derechos, nuevos estudios, es, ¿no? Es que la vida va cambiando. Claro, la sociedad va cambiando. Nosotros, en 10 años hemos tenido unos avances fantásticos, y bueno, se van generando cuestiones que no estaban ni previstas. Que estos son los derechos de segunda y tercera generación, y los que vendrán. Claro, los que vendrán. Porque a cada día sale algo nuevo. Entonces hoy tenés que proteger a niños del ciberdelito. Es una cosa que no existía. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y bueno, vamos caminando. Eso es lo que tiene este tipo de derecho, que no es un derecho codificado, no es el derecho que es el Código Civil o el Código Penal. Esto es dinámico. Día a día cambia, crece, se reforma, hay que mirarlo desde otro punto de vista, lo que lo hace lindo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor.